Yo no sé qué es lo que pasó, que terminamos. Me gustaría saber para poder hablar. Una nueva historia. Si volvieras junto a mí, yo sería muy feliz. Le gritaría a todo el mundo cuánto te quiero, amor. Si volvieras junto a mí, yo sería muy feliz, le gritaría a todo el mundo cuánto te quiero, amor. ¿Y sabes qué? Besarte y acariciarte, aunque este momento dure un instante. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Tengo que confesarte que te amo. Desde que tú estás vivo llorando. Por favor, vuelve junto a mí. Si volvieras junto a mí, yo sería muy feliz. Le gritaría a todo el mundo cuánto te quiero, amor. Yo sería muy feliz, le gritaría a todo el mundo cuánto te quiero, amor. Y nunca me cansaré de decirte al oído, amor. Eso tú lo sabes muy bien.